príncipes. Good morning, Fräulein. Buen día, menina. Oh, qué lindo estás, yo. Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Buenos días, niña de ti, carajo. Estoy hace solo dos días aquí. Estaba por irme a Mahuaca y sin querer te vi. Buenos días, niña de ti, carajo. Veo que te gusta mi guitarra. Déjame tocar para vos. Rato no siento esta sensación. La última vez que la recuerdo, estuve 8 años viviendo con mi ex mujer. Buenas tardes, niña de ti, cara. Eso es algo que no puedo creer. A mis pies en el río, frente a la quebrada, vos cerca mío. El sol está justo en Marte también, pero estoy confundido. No sé qué debo hacer. Tengo un grupo en Buenos Aires con amigos y tengo que volver. Volver, sí, pero esto es perfecto, es tan perfecto, más perfecto. Buenas noches, niña de ti, carajo. No sé si me podré dormir. A pesar de tomar 3 clonas de pan, no puedo dejar de pensar que estoy acelerado, me estoy enamorando, voy a enfocar, todo va a quedarse como está. Al levantarme pasaré a buscarte, haré el amor contigo, no habrá penetración. Gozaré diciéndote al oído que te hice esta canción. Buenos días, niña de ti, carajo. Vengo a despedirme pronto, me voy. Es que siempre me alejo de la gente que quiero. Los escucho. Quebrada y voz. Buenos días, niña de ti, cara. Yes.